dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Bueno, seguimos en San Antonio, estamos con los cajunas, lo que sonaba, no eran los cajunas, estaban dando metálica, ¿no? Buenas noches. ¿Lo tenés ahí? Acá no está acá, Más metal que no. ¿Lo trajimos? Arrancamos a todo metal. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Todo bien, ¿vos? Bien, gracias por venir. Y discaso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos pueden contar de Nick Wright? Porque no conocemos mucho nosotros. Yo no sé si la tienen la escena de... O sea, It Might Get Loud, la película de Jimmy Page pone el tema Rumble. Y dice, este es el primer tema, el tema que más me gusta de la historia del rock, y pone Rumble de Nick Wright. Yo de ahí lo conocí, y después lo volví a recordar este año, en Lollapalooza, cuando toca Robert Plant. Cuando sube al escenario suena Rumble. Sí, tal cual, yo lo vi. Y bueno, nada, Nick Wright fue un guitarrista de fines de los 50 que, digamos, su característica es que quizás haya sido el pionero de usar un sonido sucio o distorsionado. Ajá. Dice la leyenda que el tipo quería sonar más sucio y no lo lograba. Ajá. Y sacó la navaja y agujereó todo el parlante, ¿no? Y logró ese sonido que para la época era algo que antes nunca se había escuchado, ¿no? Y bueno, tiene varias como historias curiosas alrededor, como por ejemplo que el tipo tocaba y cantaba, sí, pero él va a la guerra de Corea y se enferma de los pulmones, hasta no recuerdo bien si no le tienen que extraer un pulmón. Mirá. Entonces, como no podía cantar, bueno, lo grabo instrumental. Se van a la concha. Y no era muy delicado. No, ¿viste? Sí. Pero de hecho, después, más adelante en su carrera, grabó, dijo, cantamos, y en mi opinión canta muy bien. Cantaba, pobre, ¿no? Muy bien. Sí. Y bueno, y por ejemplo, Rumble tiene la curiosidad de ser un tema instrumental que fue censurado. Ah, ¿sí? Porque era un tema que incitaba a la violencia. O sea que la juventud escuchaba ese tema y se violentaba, sí, claro. Tenemos en el año 58, sí, ¿no? Sí, entonces. Y bueno, nada, es un personaje que a nosotros nos gusta mucho, nos cae muy bien, que es un personaje que sentíamos, nosotros venimos tocando esos temas muchas veces como que en medio de un show, viste, por ahí estás haciendo un show un poco más largo, tienes ganas de cambiar un poco de sonido como para que a la gente, viste, claro, le mueva algo distinto, algo por otro lado, y tiene un tema tirado, entonces como que empezamos a hacer versiones del In-Ray para meter en el medio del show, viste, y bueno, empezamos a sacar temas y llegó un punto que dijimos, y bueno, esto tendríamos que grabarlo y sí, hacer algo, y esto es lo que hicimos, este EP. Uh-huh. De este... Uray Junas. De este proyecto paralelo que tenemos los cajunas, que somos nosotros mismos. ¿Viste? Y tocamos todos los mismos instrumentos, sí, y lo grabamos todo en vivo como los discos anteriores, pero con otro audio. O sea, ¿cómo con otro audio? Utilizando en todas estas canciones el mismo audio, como te decía, sucio, distorsionado, que antes si bien lo abarcamos en por ejemplo, en Siete Mares, sí, puede ser lo más similar a un tema que llamaba Ginever Come Back. Sí. Es el que tiene un audio similar. Sí, es más limpio. El más cercano dentro de nuestro audio sería esa, sí, referencia. Tal cual. ¿Y cómo logran ese audio hoy en día? ¿Qué pedales? ¿Qué combinación? Mira, hoy con Fuzz. Te necesitas equipos valvulares, obviamente. Sí. Y con Fuzz y Overdrive, básicamente. ¿Viste? No, sí, nada tan complejo. Igual, no quisimos hacer una cosa de recuperación histórica, ir y buscar exactamente, primero porque estamos en Argentina y son cosas que son difíciles de conseguir, caras de conseguir, sino que los tocamos como los tocábamos en vivo. Uh-huh. Y están como casi todo lo que solemos hacer con todo, o sea, cuando tocamos tema de los Ventures tratamos de tener la influencia, creo, del sonido y la manera de grabar el audio, ejecutarlo, pero con nuestros recursos y con nuestra manera de tocar, con nuestra interpretación. O sea, es nuestra interpretación. Entonces, esto también es nuestra interpretación, porque Link Wray también, estos temas que son de fines de los 50, también los tocó en los 60 y en los 70 y en los 80 y en los 90. Claro. Y los tocaba de diferentes maneras. Y de repente vos escuchás todo y hay cosas que te gustan de diferentes épocas. Entonces, claro, como que los metés todo ahí. Cuando vos lo vas a tocar, lo tocás como... Como toca como, vos. Como, o sea, no estás... digamos, vamos a sacarlo nota por nota, puntillosamente, sí, y ahí puso el micrófono sonido, acá. Claro. Y es el ampli Premier y el parlante. ¿Y dónde lo rompió? ¿4 grados a la izquierda, 5 a la derecha? No. Claro, sí. Vamos, sí. Y es como nosotros... Es la interpretación. Claro, también lo que hacía el tipo. O sea, el tipo de los 80 tocaba con un Marshall al palo. No, usaba el mismo equipo que en los 50. Sí. No es que rompía siempre cada vez. Claro, no tocaba ni con la misma guitarra. Claro. ¿Viste? Ni con los mismos músicos, claro, ni el mismo repertorio. Tal cual. Entonces, bueno, nada, tomamos más que nada el espíritu, ponele, entre comillas, de rebeldía. Sí. Y nos revelamos a nosotros mismos e hicimos este disco. Ahora, la que fija es Rumble, ¿o no? Sí, de claro. Bueno, es el tema. Ese fija. Vamos a escuchar Rumble, y que es el track 1. ¿Y qué más? Pues, o ustedes, a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que...? ¿Tiene una historia con Rumble, por ejemplo? ¿O se acuerdan la primera vez que escucharon Rumble o la primera vez que escucharon Link Wray? Fua, sí, pero hace un montón. Yo, en realidad, a Link Wray lo escuché antes como guitarrista de Robert Gordon. Ah. Que es un cantante rockabilly de fines de los 70, casi un rockabilly. Rockabilly punk, casi, ¿no? Una voz increíble el tipo. Para mí, uno de los mejores cantantes de la historia, no quiero decir el mejor porque va a sonar mal. Pero mi favorito, ponele. Yo creo que estaba. El tema lo escuché. Que creo que el tema no está, pero no está en el disco, está en los bonos. Está en el listado, digamos, en el. No está en el soundtrack. En el soundtrack que he salido con los temas, sí, no está, pero en los bonos está Rumble. Yo creo que lo escuché ahí por primera vez. Yo creo que escuchaba más. O sea, escuchaba a Robert Gordon, que decía Robert Gordon y Link Wray, pero no sabía que era Link Wray. El de antes lo descubrí después. Claro. ¿No? Y bueno. Sí, no me resultó nada extraño. Escuchemos Rumble entonces, por los cajunas. Los Wray Junas serían. Sí, como los cajunas. Ahí va. Se ve a Rumble de Wray Junas, el disco del proyecto paralelo de los cajunas, que son ellos mismos. Una pregunta que me surgió hoy y cae justo ahora. Hoy, leyendo alguna noticia, así que Danzig va a sacar un disco de cover. Sí. Después, que hace poco salió este proyecto de Alice Cooper con Joe Perry. Sí. Vampire Hollywood. Vampire Hollywood. no sé, hoy leí algo de Danzig y me llevó a la reflexión de cómo, qué hay detrás de cuando un músico, una banda se pone a reversionar o interpretar canciones de otro y editarlo. Mira, lo de Danzig te lo puedo contar porque soy bastante afín a la historia de Danzig. Ah, ¿sí? Seguidor, sí. Igual le quería preguntar a ustedes, pero ya no, que bueno, está, me gusta que me cuente. Lo de Danzig, él, por ejemplo, él va a hacer una canción que nosotros también tocamos. ¿La de Misfits? No. Ah. Danzig está tocando una canción de David Allan. Ajá. Nosotros también la estamos tocando, no en vivo, sí. Se dio de casualidad, que él siempre la quiso grabar en los 70 con Misfits, sí. No la grabó. Y ahora empezó a hacer este disco que se llama Skulls o Skeletons. Sí, Skeletons. Ahí está. Y va a grabar todos covers. Sí. Este cover lo llamó Doyle el original, y logró el mismo sonido. Y él agarró una versión cantada de este tema y lo grabó ahora. Y está metiendo, está haciendo. Danzig está sacando tres discos. Está sacando este disco que son todos covers. Sí. Que está metiendo, por ejemplo, hay un tema de T-Rex, uh-huh. Hay uno de Bowie. Sí. Hay uno de Z todo. Aerosmith, versión Aerosmith, a mí me llama la atención eso. Después está haciendo uno que se llama Danzig Sin Elvis, que son seis temas de Elvis que son con guitarra acústica y piano, y después está haciendo el Danzig de él. Y bueno, y en nuestro caso, lo que se busca muchas veces es como, son lugares de pertenencia a veces. Ajá. Y en lo nuestro en particular creo que lo que nos representa esto es que son géneros que, por un lado, son de culto, sí. Y por otro lado, son de referencia absoluta, y es como una ambivalencia, es como decirte, ¿cómo puede ser que Jimmy Page diga que es su influencia máxima y después, por otro lado, no para el que es afino al que le gusta, no tenga un nivel de trascendencia, ¿viste? Como pasa. Totalmente. Entonces, bueno, es motivador a veces, como decir que el legado no solamente es decirte que un tipo sea popular o conocido, sino abarcar la obra. Cuando vos empezás a meterte en la obra, te das cuenta que, bueno, Lynn Ray o David Allan y todo, generaba muchísimo en la música y en la cultura, no solo por los discos que grabaron, sino por las personalidades y el carácter de lo que tenían ellos. Entonces, me parece que eso fue un motivo muy importante como para plantear, decir, mirá, somos una banda de surf clásica, pero también nos gusta Lynn Ray y nos emparenta en un montón de actitudes o de formas de tomar la música en determinado momento y tener ganas de interpretarlo, ¿no? Bien, muy interesante lo que acaba de decir. Perfecto, entonces. Y te lo muestra, por ejemplo, en nuestro caso, nos emparenta mucho la música, pero después, como cuando vos ves eso, decís, ¿qué tendría que ver Danzig con David Allan? Tiene muchísimo que ver, muchísimo más de lo que él representa como ícono, o sea. Sí, me quedo con eso, la actitud, digamos, la influencia o la conexión con la actitud de cómo se aborda cada actividad, que en este caso es la música, ¿no? Sí. Me parece que. Y un poco el. Esto por ahí es un poco egocéntrico, pero también es como sentir que no pueden perderse de conocer a esta persona o a este músico, ¿no? De alguna manera. Por un cuando se toca. Mi sentimiento personal, en mi caso, fue ese. Es decir, loco, qué sé yo, nosotros disfrutamos mucho tocando estos temas de Lynn Ray. Nos saca un poco de lo que hacemos siempre. Disfrútenlo ustedes también. Bueno, es un poco, nosotros también aquí tenemos es interesante eso. Porque nosotros, a partir de quizás de esto, conozcas a Lynn Ray. Claro, o alguien que está escuchando. Sí, de hecho nosotros un poco, una de los pilares del proyecto, del programa de radio, es un poco eso. Miren que, más allá de todo lo que también escuchan durante todo el tiempo, quienes nos escuchan, también pasan estas cosas. También claro. Está esta banda, también, digamos, es un poco eso. Por eso me quedé con eso. Y otra cosa es, ¿por qué creen que estas personalidades no se quedaron ahí en la masividad o en el conocimiento de la gente? O sea, bien decíamos, es final de los 50, Lynn Ray, ¿no? Salió de la época, pasa todo el tiempo y es un Elvis, de alguna manera, pasa todo el tiempo, ¿no? Y con todos los artistas de la magnitud que a vos te imagines. Sí. Es como cuando vos ves y decís, hoy por hoy no sé por qué Alejandro Medina no llenó una park. Ajá. Y bueno, hay razones que vos podés analizar o no, que entraríamos en un montón de cuestiones que serían. Yo muchas veces hablo con él fuera del aire, digo, sí. Vos cuando analizás algo, lo analizás artística, discográfica, comercial, representativamente, y hoy son las variantes que siempre estuvieron, o sea, no es lo mismo decir porque hay una cuestión de que es inefable, que es una cuestión de destino y de misterio, que vos de repente decís, hay fenómenos. El fenómeno es no tiene análisis. Sí. El fenómeno ocurre y el análisis que vos le quieras meter es imposible. Es imposible. Sí. Vos querés repetir ese mismo fenómeno poniéndole un millón de dólares, más pinta, más marketing y todo, y no ocurre. Y no va a suceder. Y hay otros casos que sí cuajan, de que son partícipes, que se dieron, de que bueno, la industria los valorizó. Ajá. Después tenés el mito. Entonces son tantas variables, sí, que a veces intentar plasmarlo es tan difícil como decir, ¿y por qué sí, por qué no? Y sí, bueno, vos jugabas en Boca, viste, metiste el gol, el promotor se enamoró de vos, te llevó, llegaste y le pide que jugaba con vos, que jugaba 20 veces mejor que vos, que tenía más talento, que entrenaba el doble, sí, y que era un crack, ¿entendés? Está jugando en la décima de Atlanta por amor a la camiseta. Claro. ¿Quién siente más y quién ama más el fútbol? No lo sé, pero son dos expresiones que a veces, viste, es difícil, ¿y por qué sí y por qué no? Sí. Yo lo veo así, por lo menos. Sí, bueno, es como decir, ¿por qué el loco Joseman sí no tiene casa? O sea, si era un crack. Sí. Sí, qué sé yo. Sí. También uno en la vida le van pasando cosas y las cosas que le pasó al tipo las sabe el tipo. Claro. Por eso se hinchó la pelota a tocar y se puso a... Sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué Jimi Hendrix le pasó también porque en su carrera tuvo incipiencia, era un tipo incipiente, el tema de que sea de color no es por todo, pero tiene un montón de atractivos que quizás si Jimi Hendrix hubiera sido blanco no hubiera sido lo mismo. Totalmente. O sí, o... Ahora, ¿qué tema quieren escuchar? Mira, a mí el que más me gusta es el último. Ace of Spades. Cuando, que no es el de Motor. Que no es el de Motor. Yo cuando le dije, uy, qué mato que... del disco Urai Junas, que van a estar presentando este fin de semana. Mira, esto justamente tocan Basta. Ustedes son la radio que vinimos pasada lo que iba a ser la presentación, que no se pudo hacer por una desgracia absoluta. La presentación del disco iba a ser el pasado 18 de septiembre. Hicimos todo en el salón y hubo un corte generalizado en Santa Fe. Edenor no nos permitió la expresión. Nos cortaron artística. Las piernas. Así que bueno, fue una situación jodida y va a ser el 14 de noviembre. Se reprograma el sábado 14 de noviembre. Bien. ¿La de mañana iba a ser mañana? No. Mañana tocamos en Morón. Ahora, el tema es así, nosotros tenemos ese show y ya teníamos programado todas las presentaciones que vamos a ir dando ahora, que por ejemplo mañana es Morón, el jueves Morón y sábado Citibel, después tenemos el 31 Zárate. 14 de noviembre el Salón Perrón, que va a ser esta presentación que se pasó, y después tenemos Mar de Plata, Candil, San Miguel, etcétera, etcétera. Y bueno, pasó este infortunio que bueno, va a ser que... Que se llama de ser... Hubo que reprogramarlo. Y cómo, y después, bueno, tienen toda esta actividad, digamos, van, salen con este disco como, ese disco como carta para, el... claro, para poder, digamos, renovar cosas dentro de los vivos de los Cajunas. Sí, bueno, son seis temas, es un EP chico, digamos, dentro del repertorio. Nosotros tenemos ya tres discos anteriores, lo tocamos en totalidad y después vamos tocando temas de los que tenemos, más las canciones que siempre solemos meter. Sí, ¿no? Vamos cambiando también, claro. ¿Viste? Tenemos más o menos 50 o 60 temas en repertorio ya para sí, entre los elegir. Covers, los temas propios, sí. Todo eso. ¿Y cómo hoy en día, cómo sienten la escena, la situación? Después del corte de luz, la siento de culo, pero... Jodida. Jodidísima. Cállate, yo tengo que correr con mi luz cortada en mi casa, tengo que subir al piso por la escalera. No, creo que... Siempre hay momentos, tío. Nosotros ahora ya son 12 años que cumplimos como banda y... Mira, ayer cumplimos 12 años como banda, sí. ¿Sabes una cosa? En el año 2009, sí. Un 13 de octubre estaban acá en el programa también. Seguramente. Sí, posta, ¿eh? Presentaron, no sé qué. Sí, estos son las efemérides que tiene Facebook. Efemérides. Posta. Y sí, fue el segundo disco. ¿Tá? Fue el año 2009. Tenemos nota. Y en realidad el segundo disco salió en 2007. Habremos venido. Sí. No, 2008 salió. ¿2008? Sí. ¿Seguro? Bueno, bueno, no importa. Sí. Pero justo fue 2005, un 13 de octubre del 2009 estaban acá. Mirá vos, bueno. Sí. Nah, sí, efemérides en el aire. Ponemos la bandera argentina de fondo. No, pero contento. Vos preguntabas, creo que se toca. A veces salen las cosas más fáciles, a veces salen más complicadas, pero siempre en actividad, dándole para adelante. Sí. O sea, hoy poder tocar y hacer las cosas, creo, como el primer día para nosotros, es un triunfo. Entonces, mantener las ganas, mantener la formación. Nosotros ya esta formación, los Cajunas, estamos, que existen los Cajunas, es el 75% de la misma banda, y tuvo solamente la suma de Damián Baldi y la Iguana, que ya cumple 10 años con nosotros. No. O sea que ya, digamos, en abril cumple 10 años con nosotros. Está, o sea, la misma banda es siempre, y bueno, y aguantarnos y tener ganas de seguirnos es poco. Una cosa es a los 18 y otra ya es alrededor de los 40, ¿no? Sí, y hay bandas que con las que les gusten, que sean actual de la... De la escena, o que hayan nuevas, bandas nuevas, van a haber bandas. Sí, ¿cómo? Yo siempre vamos a ver bandas, o sea, las bandas de que compartimos. También tocamos mucho y seguimos tocando. O sea, ahora casualmente también tenemos pensado, después de la presentación del disco en el que viene, vamos a cumplir 300 shows en vivo. Y las bandas que son las colegas, todas, sí, Beachbreaker, Tormento, de Córdoba los Frenéticos, Cataclismo, los Pantanos, Satan Dealer, Broken Toys, los Peyotes, Primitivos, Rockaband, sí, son todas las bandas que siempre nos cruzamos porque tocamos o que vamos a ver, y creo que hay muchas bandas tocando. Sí, hay veces a mí particularmente me parece loco, ya hace 10 años que nos conocemos, boludo, pero más, ya sé, sí. Boludo, pensaba en 2002, boludo, ve la foto, mira qué pipe que era. Pero bueno, no pasa lo mismo. Por suerte. Pero lo bueno es seguir, como decía, seguir con ganas, seguir adelante, seguir haciéndolo. Desde ya, viste, qué sé yo, hoy no es, no... Yo creo que en general... El rock a nivel artístico no salen, sobre todo a nivel internacional, creo que no salen bandas de peso como las que salían en los 80 o en los 90. Sí. Y bueno, creo que la esperanza del rock está en el under, ¿no? Sí. Los sellos grandes no sacan buenas bandas de rock. No tienen interés tampoco, tal cual. O sea, Atlantic no te saca un Led Zeppelin. No. Entonces, bueno, por eso yo creo que el rock, la sangre del rock, corre por el under. Totalmente. Corre en ustedes, corre en el... sí, y no solo digamos, acá, sino en todo el mundo. Corre por esos lugares. Y son bandas que están en el mainstream y son de rock, son bandas que se rompieron el culo un montón de años y que... El laburo que antes hacía un productor en serio lo hicieron ellos, en realidad. O sea, ahora se suben a la convocatoria de banda y le arman la estructura alrededor. Claro. pero creo que el rock, la vida del rock ahora está en el sí. Under, ¿no? Sí. Que gente que sacrifica, lo digo. Igual, perdón, creo que a nivel, como dice, hay una diferencia también en lo que es internacional y nacional. Yo creo que internacionalmente tiene todo una cuestión del ya, que vos ves en una banda que en 3 años es gigante y tiene una estructura monstruosa. Y en Argentina no pasa eso, le pasa a las bandas que capaz tienen 15, 20 años, que recién no sé, es el caso que ya es consagrado ya hace más de 10 años Masacre, pero Masacre estuvo 15, 20 años tocando, no sé cuántos años. Es que vos, en Estados Unidos tenés que tener 22 años para ser estrella de rock. Acá vos te subís a un escenario a los 22 años y te mean de arriba. 22 años te pegan dos gritos, tocá, pibe, sí. No me pises ahí, en esa cinta vos no pasás. No pasa de ahí. Viste, no, bueno, son realidades distintas, por eso, bueno, yo creo eso, viste, que la mayoría de las bandas, como te dice, el de gran convocatoria, creo que muy pocas son sub-30, claro, o sea, ahora hubo un recambio que se está notando un poco en bandas que hay que ver cómo se desarrolla, con la nueva escena, quizás un poco más ligada a otros estilos, no tan al rock fuerte, pero... Uh-huh. Pero creo que hay que ver qué pasa, pero sí, creo que los grandes exponentes son todos hasta sub-40, me animaría a decir, ¿no? Sí, sí. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Muchas gracias por haber estado. Entonces, recordemos la fecha de este... 14 de noviembre, Salón Porredón, a las 21 horas. Después va ahí el que quiere sumarse en las redes sociales, nos busca en Facebook Los Cajunas y van a ver cómo sacar anticipadas, van a haber sorpresas, va a haber after show, va a haber un evento muy divertido para que vengan y la pasemos bien juntos. Vamos a estar ahí entonces. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué tema? Nos vamos con Comanche. Comanche, el track 5. De Urey Junas, el proyecto para los cajones que son ellos mismos haciendo temas de Link Urey. Chicos, muchas gracias por estar. Felicitaciones por el disco. Muchas gracias. El bicho reactor.